este mundo además habla de un retiro, ¿no? Ese retiro a los 65 años famoso, ¿no? Y que generalmente las jubilaciones se adelantan a los 60 años, ¿no? Bueno, nuestros sacerdotes y nuestros obispos se retiran con 75 años. Y a esa edad llevan un ritmo de trabajo, vamos, que yo creo que ninguna otra persona a esa edad mantiene ese ritmo de trabajo. No digamos nada el Papa, que tiene un cargo vitalicio. Por tanto, purifiquemos, ¿no? Y quitémonos de la cabeza esas palabras que, no sé, que a veces el refranero un tanto cruel, pues nos ha metido vives como un obispo y cosas por el estilo. Porque el gobierno de la Iglesia es un gobierno verdaderamente sacrificado, porque es un gobierno al servicio de Cristo en cada uno de los fieles.